cansada de mí. Nena, ¿de quién estás ilusionada? Te veo nerviosa y agitada, no te preocupes por mí. Nena, si eres feliz a su lado, no creo que sea un pecado decirme mal yo. Vete, que yo me iré por el mundo. Vete, con mi dolor tan profundo. Vete, me abriga la soledad. Vete, que yo acepto perderte. Vete, no quiero ser tu juguete. Vete, si es que me vas a dejar. Pero te pido, por favor no vuelvas con lágrimas sueltas a pedirme perdón. Se pierde. Aléjate, no esperes que yo te recuerde. En esta vida se gana, también se pierde. Nena, haz tu maleta de pizza. Olvidaré tu sonrisa. No quiero volverte a ver. Pecado, sígueme, marchó.